Buenas noches a todos. Les agradezco la presencia en esta conferencia de prensa. Es para hacer un anuncio conjuntamente con la Asociación de Amigos del Desarrollo Humano, Julio César Criado, de la primera entrega del dinero correspondiente a becas, que hay que reconocer o felicitar la gestión que ha hecho la asociación de poner al día la personería jurídica de dicha asociación. Entonces, en función de eso, se regulariza la situación en la cual el municipio tenía demorado, por esa cuestión, la entrega de los primeros fondos para becas. Este año, al percibir el municipio 2.800.000 pesos, esperemos que vaya llegando, no en tiempo y forma, en forma directa desde Nación, con el nombre de Fondo Educativo, estamos manejando esa suma para hacer efectivas las becas y la ayuda a los estudiantes alberenses. En el caso de ADADU, hay casi 100 becados económicos, los cuales se reparten en varias ciudades, principalmente en la ciudad de La Plata, pero ahí, si quieres preguntar bien en detalle a los integrantes de la asociación. Y además de eso, hay 25 estudiantes que viven repartidos en la casa del estudiante, que es propiedad de este municipio, en la calle 63 y 15, y una casa con 4 estudiantes más que se alquiló el año pasado con fondos propios de la municipalidad. Entonces la Municipalidad General Alvear hace llegar este año 200.000 pesos a la Asociación del Desarrollo Humano para el uso en las becas económicas y para que lo manejen como parte del enorme recurso que genera la ADADU cada año para que los chicos alvearenses puedan acceder al estudio. Además de eso, nosotros quiero aprovechar la oportunidad para explicar en qué estamos destinando el dinero del Fondo Educativo, porque en algunos estamentos de la provincia se quiere sugerir a los municipios cómo manejar este dinero, y nosotros hemos decidido afectarlo en su totalidad al estímulo de la actividad educativa para que los chicos alvearenses, los jóvenes y los niños tengan un mejor futuro. En este orden de cosas, como todavía resta que se defina bien la autorización del Tribunal de Cuentas y todos los organismos de la Constitución para el uso de esos fondos, estamos todavía en condiciones de anunciar solo una parte del uso. De todos modos, quisiera hacer una rápida lectura de que hasta el momento se ha destinado para los comedores escolares un total de 5.982 pesos que fueron entregados a dos cooperadoras. A dos cooperadoras que realmente tuvieron la gentileza de aceptar el paso de estos fondos a través de esas cooperadoras, que es el modo que el municipio puede aportarlos, y repartir una vez comprados los medicamentos en los comedores escolares en función de las necesidades de alimentos y entregarlos en las proporciones adecuadas a cada escuela, depende el número de alumnos que asisten a su comedor escolar. Después hasta el momento 61.000 pesos han sido invertidos en transportar 129 chicos a escuelas secundarias, a la Escuela Agraria de Cazón, al profesorado Saladillo, a la Escuela Agraria de Las Flores y de Bolívar, los chicos que están en como cadetes en las escuelas de los servicios de seguridad, la Escuela Penitenciaria de la Colonia Hinojo, la Escuela Científica de Policía en Mar del Plata y un alumno, la Escuela Agrotécnica en Chausti, Escuela de Juan Bucetich, Universidad Nacional de La Plata, Escuela Agraria de Del Valle, Escuela Santo Tomás de Aquino de Azul y a la Universidad Nacional del Centro de Tandil. En esto cumplimos con los preceptos de la ordenanza 1771, que dice que este programa asiste a los jóvenes con recursos que no cuenten con los recursos económicos suficientes, dependiendo del tipo de estudio a realizar, lugar de destino, escolaridad y especialmente la situación económica de su grupo familiar. Dicha evaluación es llevada a cabo por nuestra Dirección de Desarrollo Social, de manera de hacer más transparente el uso de estos fondos. En el caso de ADADU estamos ahora aportando 60.000 pesos que corresponden a los meses de marzo, abril y mayo y en la próxima semana ya aportaremos los 20.000 pesos que corresponde desde nuestro lado, como está pautado la asociación, para el mes de junio. Y también hemos hecho además el uso de este dinero para la implementación de las becas deportivas que por ordenanza establecimos el año pasado y que hasta el momento ha sido un total de 8.500 pesos. Es una beca deportiva que es el equivalente al 30% de la primera categoría del escalafón municipal y en este momento son 4 deportistas los beneficiados. Así que bueno, ahora nomás, en pocos días vamos a hacer un anuncio de una actividad deportiva y cultural con los jóvenes que sería complementaria de los torneos bonaerenses, que este año no van a tener viajes, entonces vamos a hacer un anuncio como corresponde de una actividad deportiva y cultural para los chicos de escuela secundaria, que soy optimista que va a dar que hablar también. No sé si quieren hacer algún aporte. La situación de los comedores escolares, ¿cómo está en este momento? Porque ahí habló de unos fondos destinados. Sí, en este momento nosotros estamos asistiendo a comedores. Hasta el momento hemos aportado 5.900 pesos con subsidio directo, porque en función de la nueva licitación, a pesar de que hay nueva licitación, es insuficiente, entonces a veces nos piden que complementemos con fondos municipales. O sea, si bien estaría regularizada formalmente, el dinero a veces no alcanza, entonces en pedidos puntuales de determinado tipo de alimentos los asistimos desde la municipalidad. Eso se suma también al momento que estamos pasando del transporte, que está por establecer una nueva adjudicación y en función de que eso no se regularice, hemos hecho el aporte para que fundamentalmente los chicos de la escuela 15 son los beneficiarios del transporte rural. Sí, todo el mes de abril, todo el mes de mayo y ahora vamos a ver si junio se define, porque han llegado fondos, pero hay una cuestión de que el Consejo Escolar todavía tiene que arreglar con los transportistas. Presidente de la institución, bueno, los fondos son destinados a las becas a los estudiantes, esta que entrega la municipalidad. Sí, gracias a todos. A principio de año cuando evaluamos la cantidad de becados que habían solicitado la beca. Veíamos que el presupuesto que teníamos el año pasado, que era de 150 mil pesos, no nos alcanzaba más los aportes nuestros que teníamos más de 100 mil pesos más o menos. No llegamos, vinimos y conversamos con el doctor Cerillo y le pedimos si podía incrementar el presupuesto a 200 mil pesos. Automáticamente me dijo que sí. Entonces por eso pudimos becar a todos los chicos, todos los estudiantes que solicitaron la beca, tanto en todos los pueblos que estudian. Estos fondos, los 200 mil pesos de la municipalidad, más el aporte propio nuestro que tenemos, hace que podamos pagar las 100 becas económicas, más algún mantenimiento que hacemos de las dos casas de estudiantes en La Plata, que sea mantenimiento que está al alcance nuestro, porque la luz y el gas la paga la municipalidad de las dos casas. Y aprovecho también para agradecer que ayer, cuando vine a traerle la documentación de personalidad jurídica al intendente, le pedimos un freezer, que se ha quemado el freezer de la casa, que tiene 20 años, y nos dijo que sí, que lo compraron el freezer, y nos autorizó a pintar la casa, que era municipal alquila, que la alquila este año, que está feo al frente, que aparte sufrió los problemas climáticos, la inundación, se deterioró un poquito, y le pedí para ver si en vacaciones de invierno podíamos arreglarlo, nos autorizó a arreglar la casa. Sí, en segundo año. ¿Quedan chicos pendientes de ser becados? O sea, ¿siguen recibiendo pedidos de beca o cubren todos los pedidos con estas 100 becas que han otorgado? Bueno, nosotros cuando nos hacemos cargo de la asociación, Abrimos un registro de solicitudes que ya venía de la época anterior, así establecido. Todo el que pidió la beca en tiempo y forma y estaba en condiciones de recibirla, recibió la beca. Si bien hubo chico o gente que no se enteró o que tenía miedo de no entrar a la facultad que iba a ir o cuando no iba a poder dar el curso de ingreso, se presentó más tarde. Fueron pocos los casos que pudimos darle solución a dos casos de esos después del tema de inundación. Dos estudiantes de La Plata que tuvieron problemas con el factor climático, le otorgamos becas a dos solamente, pero no hemos tenido mayormente pedidos. Sí, se han hecho arreglos en la casa del estudiante de 63 y 15, ¿faltan alguna otra cosa o ya están cubiertos en cuanto al edilicio, no? Bueno, a decir verdad es que el intendente está al tanto de esto porque nos ha acompañado del primer día de la gestión. La casa es una casa que tiene más de 100 años. Hace 30 años va a ser en los primeros días del año que viene que el papá del doctor Cerillo la compró la casa y estuvo un tiempo sin hacerle nada. La casa esa se le puso plata, realmente se le puso plata en el último gobierno de Gustavo Marcos, que cuando se cambiaron todos los pisos, cerraron los techos, los cielos rasos, y se usó la cocina con la sala, dos salas de estudio con, y el lavadero, cocina lavadero. Pero ¿qué pasa? Es una casa que tiene más de 100 años, todos los días tiene un problemita. Y más que en La Plata que hay mucha humedad. Estamos conversando con el doctor Cerillo en un proyecto futuro. ¿Qué se puede decir? Gracias, Pato. Llegó en tiempo y forma. Volviendo al tema de las becas, de que ustedes están a cargo de la administración de la asociación, ¿tuvieron que dar de baja alguno por tema de promedios o por algún motivo en particular? Bueno, yo te cuento. Las becas son anuales. Nace en marzo y se termina en diciembre. Vos tenés que complementar un cierto requisito para tener renovación a la beca, tanto la beca económica como la beca habitacional. ¿Sí? Este año, gracias a Dios, hasta ahora, los 4 meses que hemos tenido, hemos tenido la excepción de un solo alumno, estudiante de la casa, que dejó de estudiar por problema de él nomás. Y económica, hemos tenido 4 tesoreros que rechazaron la beca por no han podido estudiar o porque terminaron, ¿no? Que el chico no sigue estudiando, o no le gustó la carrera, o no pudo andar bien, entonces viene y avisa que no quiere más la beca. Me quedó una duda ahí. El proyecto, ¿dijo algo de un proyecto? ¿Se puede adelantar algo? Porque me... Sí, podemos adelantar algo. Estamos en conversaciones en estudios previos a hacer una casa nueva de estudiantes de La Plata. Omar, una de las cosas que mencionabas como desafío que se había encontrado esta nueva comisión de la DARU era la de incrementar el monto en becas. Pero también otro desafío con el que se encontraron fue el de encontrarse trabajando sin personalidad jurídica cuando toman nuevamente la posta de la DARU. Y me gustaría saber qué medidas tomaron ustedes como asociación para poder salir de ese pozo, digamos, legal, si se quiere, de alguna manera, y llegar a ser lo que es hoy, que se le devuelve, digamos, a DADU la personalidad jurídica. Bien, nos costó mucho trabajo. Acá en la realidad hay que agradecerle a dos personas. Al doctor Garavento, que fue el que nos hizo toda la documentación nueva, y al escribano Mateo Cibero, que me acompañó personalmente a hablar con el director de personalidad jurídica, y ahí me explicó lo que podíamos hacer para hacer una personalidad jurídica rápido. ¿sí? Es el cual, en ese interín, me surgió la idea y la puse en consideración de la comisión de ponerle, hacer un reconocimiento al doctor Criado, que había sido uno de los socios fundadores de momento, y que fue uno de los inventores, como quien dice, de Arado en La Plata y en el manejo de la casa de estudiantes, que le otorgamos el nombre de doctor Criado con la autorización de la familia. Que nos aligeró un poquito el tema. Capaz que el doctor Garavento te va a explicar mejor legalmente cómo sale la personería, pero con esos requisitos y yendo más de 14 veces a personería jurídica y hacer viaje exclusivamente a eso, con una firma, con otra firma, y a la voluntad de toda la comisión, que ha tenido que ir más de 4 o 5 veces a firmar al jurado de paz para certificar firmas. Gracias. Bueno, quiero agradecerle una vez más la presencia, un poco para complementar, la última cosita para complementar lo que dijo Agustina, estos montos que parecen así que se manejan tan rápidamente, realmente es un sacrificio de toda la comunidad general Alvear, a través del aporte que le hacen a DADU y a través del aporte que cada vecino hace al municipio, y somos muy cuidadosos de eso. Hay una reglamentación que estamos dispuestos, hemos consensuado en cumplir estrictamente, para que cada año más chicos puedan tener la oportunidad de estudiar, en función de que no se desperdicien esos recursos en estudiantes crónicos y gente que cambia de carrera todos los años como para mantenerse en la ciudad de La Plata, cosas que desgraciadamente en otros momentos nos tocó vivir, pero que hay un cambio de mentalidad en eso, habría que destacarlo, y que siempre hemos tenido un diálogo muy importante. A tal punto que, como dice, la casa de 63 quedó chica y hemos tenido que alquilar una casa el año pasado. Tenemos una actitud firme de apoyar todos, ¿no? A DADU y la municipalidad, a los chicos que estudian fuera de General Alvear, pero también queremos destacar la responsabilidad, como dijo el ingeniero Coso, de los padres que vienen y dicen: mi hijo no estudia más, dispongan de esos fondos para otros chicos. Gracias a todos.